tan sonora. Sí, sí, como es bella esta hora. Pero hay otra señorita, soy para siempre tu Carmencita. En donde se canta, se baila de alegría.